para entender este tema, el de la migración, cómo está cambiando el ambiente político, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, qué pueden hacer los países expulsores frente al endurecimiento de los países receptores, platicamos con Jorge Bustamante. El doctor Jorge Bustamante es el relator especial de la ONU para los derechos humanos de los migrantes, una autoridad en estos temas, y esto fue lo que nos dijo. Doctor Jorge Bustamante, el tema de la migración no es un fenómeno novedoso, sin embargo, en este momento, ¿qué representa en términos de movilidad, en términos económicos, de poblaciones? ¿Qué estamos viviendo en estos momentos? Bueno, implica el problema más serio que tenemos los mexicanos en las relaciones bilaterales con Estados Unidos, porque allá se ha incrementado la xenofobia, las prácticas antiinmigrantes, como son las redadas, donde se violan derechos humanos, como es el de la separación de las familias, detenciones arbitrarias, ese tipo de derechos humanos se están violando constantemente con las redadas que está llevando a cabo el Departamento de Asuntos Internos de Estados Unidos a través de su oficina que se conoce por las siglas ICE, ICE, y que pues tienen aterrorizadas a las comunidades de origen mexicano en Estados Unidos. Es un fenómeno que, por supuesto, conocemos muy bien en México, pero que también lo vemos con intensidad, doctor, en Europa, en África. Es un tema que está pasando en todo el mundo. Como tema sí, pero las redadas no. Las redadas están ocurriendo en Estados Unidos, no en Europa. Doctor Bustamante, percibimos que en el mundo hay un endurecimiento del discurso. Pienso, por ejemplo, en el caso de Italia con los gitanos, o el debate sobre la situación económica en España y el papel de la migración. Sí, eso es cierto. Se está incrementando las actitudes antiinmigrantes, más xenofobia. Ha crecido la xenofobia en Europa. ¿Eso que estamos viendo para ustedes es una tendencia o son hechos aislados, doctor? No, como una tendencia. Es en realidad una tendencia prácticamente a nivel mundial. Nosotros también aquí en México tenemos problemas muy serios porque estamos violando los derechos humanos de los inmigrantes centroamericanos a su paso por México. Les hacemos a los centroamericanos violaciones a sus derechos humanos iguales o peores a las que les hacen a los mexicanos en Estados Unidos. Doctor Jorge Bustamante, ¿a qué atribuye este endurecimiento, ya sea en México, en Estados Unidos o en Europa? A una creciente tendencia a abaratar la fuerza de trabajo de los migrantes. Esto es una tendencia que está manifestada desde luego en la resistencia de los países de destino de las inmigraciones a ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, la Convención de 1990 de Naciones Unidas. Esa resistencia pues no es un acto de la naturaleza, es un acto de poder de los países más desarrollados respecto de los migrantes a los que los están empujando hacia condiciones de mayor explotación que implica mayores ganancias para quienes los contratan. Hace algunos años, en los estudios que realizaban desde la academia, se hablaba con insistencia de multiculturalismo, de pluralismo. ¿Usted percibe esta misma preocupación en este momento? No, bueno, en realidad estas tendencias antiinmigratorias van en sentido contrario a cualquier principio de multiculturalidad. Algunos organismos internacionales han advertido que con los incrementos en los precios de los alimentos se podrían acentuar algunos procesos migratorios. ¿Usted comparte esa visión, doctor? Pues eso es una especulación. No tenemos evidencias de que así esté ocurriendo o que así vaya a ocurrir. Doctor Jorge Bustamante, ¿cómo ve el papel de los medios de comunicación en la construcción de estos ambientes hostiles contra los fenómenos migratorios? Contribuyen los medios de comunicación, sobre todo en Estados Unidos. Hay programas de radio y de televisión que están dedicados de una manera muy específica a criminalizar la percepción de los inmigrantes. Esto, desde luego, alimenta y promueve las actitudes xenófobas de parte del auditorio en general en Estados Unidos. ¿Quién gana con estos climas hostiles hacia la migración? En la medida en que los climas hostiles justifican el abaratamiento de la fuerza de trabajo de los migrantes, pues ganan los patrones, los empleadores que contratan a trabajadores migratorios. Doctor, ¿ve usted en el corto plazo la posibilidad de revertir estas tendencias de las que estamos hablando? En el corto plazo, de aquí a que sean las elecciones presidenciales en Estados Unidos en noviembre, no veo ninguna posibilidad. ¿Qué tendría que hacer un país expulsor? Pienso en México, pero también en los países africanos cuya población está migrando hacia Europa, en respuesta a este ambiente del que estamos hablando. Bueno, para el caso mexicano tenemos nosotros varias opciones, pero que no son muy conocidas, no son practicadas en México, aunque son totalmente legales, como son los boicots de los productos de Estados Unidos, sobre todo de aquellas empresas que financian a políticos que encabezan campañas antimigratorias, como ocurre en Estados Unidos con algunos congresistas, como el congresista James Sessenbrenner, que es accionista de la empresa Kleenex, y que podrían hacerse boicots selectivos que podrían representar una arma de negociación de parte de los países de origen, en este caso de México. Pero en México no somos conscientes de que tenemos ese poder, y como no somos conscientes, no lo usamos. Doctor, ¿existe algún caso exitoso donde un país receptor asuma realmente un compromiso con un país expulsor? Sí, el caso de México y Canadá. Tenemos un convenio con Canadá que ha sido un convenio pues de muchos años, tiene más de 30 años. Ha funcionado muy bien y pues es una vía racional a los problemas de trabajadores migratorios. ¿Y por qué ese modelo no se ha extendido hacia los Estados Unidos? Por la asimetría de poder entre México y Estados Unidos. México es un país débil frente a Estados Unidos, y Estados Unidos nos impone su poder a través de toda esta política migratoria antimigrante de la que estamos hablando. Doctor Jorge Bustamante, hablábamos hace unos momentos de la elección de los Estados Unidos y nos decía que de aquí a la elección usted no ve un cambio. ¿Con alguno de los candidatos a la presidencia ve algún panorama diferente? No. ¿Incluso con John McCain, a quien se suele señalar como un senador con una propuesta mucho más moderada en términos de migración? No, eso es parte de la ignorancia del fenómeno, sobre todo en México, de que ignoran que McCain cambió 180 grados su política migratoria para decir que no estará en favor de ningún proyecto de reforma a menos que antes de eso certifique el gobierno de Estados Unidos que ya no está entrando ni un indocumentado más a su territorio. Eso no es muy conocido en México, desafortunadamente, y eso es parte del problema. ¿Y en el caso del senador Obama? Bueno, él ha sido, como el Partido Demócrata, no tan duro como ha sido el senador McCain, y pues es posible que sus políticas no sean tan duras, pero no creo que vaya a ser una sorpresa en términos de algo favorable a los migrantes indocumentados. Finalmente, doctor Jorge Bustamante, ¿tenemos razones para preocuparnos por este clima de endurecimiento del que hablábamos al principio de la entrevista? ¿Estamos al inicio de una etapa de cambios significativos en esta materia? No, esto tiene mucho tiempo. Esto es algo que lleva ya muchos años y que los mexicanos hemos sido incapaces de hacer algo efectivo como lo podríamos hacer si utilizáramos el poder de consumo que tenemos realmente, si lo supiéramos usar, como ha sido el caso de otros países como Japón frente a Estados Unidos, y que pues por ignorancia no hemos entendido que tenemos ese poder y que lo podemos usar como un arma de negociación. Mientras sigamos sobre esas bases de ignorancia, pues no podemos esperar ningún cambio. Muy bien, doctor, pues yo le agradezco como siempre esta entrevista y seguimos en contacto. Cómo no, con todo gusto. Doctor Jorge Bustamante, muchas gracias y hasta luego.